arañas de Marte. Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, amigas y amigos de Arañas de Marte. Pues aquí estamos de nuevo y hoy tenemos una entrevista que esperemos que os guste, una entrevista con Berta Bittersweet. Sí, la cantante bilbaína que se va a pasar por los estudios de la 97 y Ratia para contarnos historias recientes, la salida de su nuevo disco, flamante primer nuevo disco, y también de giras. Pero vamos a tener más cosas, vamos a tener alguna seccioncilla por ahí preparada para sorteos. Vosotros. Eso es, de todo. Bueno, concursos y sorteos no. Justo eso no. Justo eso no. Como os habíamos comentado, tenemos el enorme placer de tener aquí con nosotros a Berta Bittersweet, acompañándonos en nuestro Arañas de Marte. Vamos a hablar con ella de su música y de, bueno, y de lo que se tercie. Buenas noches, Berta. Muy buenas, estoy encantada de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Hola, Berta. El primer tema que hemos oído es Fancy Spills, un tema en el que colabora Cooper, Charles Chop Cooper. Uh-huh. Aquí, vamos, yo creo que es un tema, bueno, todo el disco del que hablaremos, del Choose the Love, evidentemente tiene esas influencias del soul, del rhythm and blues y tal, ¿no? Pero aquí vemos muy claro ya de dónde vienes y a lo mejor a dónde vas también, ¿no? Bueno, sí, yo creo que es, tiene bastante, bastante un poquito de todo, ¿no? No solo se nota la influencia negra, sino también el pop. Al final, soy de los 90, generación del pop, y sí, se nota. Y a mí Fancy Spills es un tema que me encanta, sobre todo eso por la colaboración con Cooper, el rapeo que le da con el toque ahí americano. Y es un tema que me da mucha alegría. En directo me lo disfruto mucho, me uh-huh. paso muy bien. Vamos a hablar de varias colaboraciones a lo largo de la entrevista. ¿Cómo surge este encuentro con Cooper? Con Charles. Pues yo le había visto en directo ya varias veces con Thunderclap y con otros sound systems en fiestas. Y la verdad que había flipado con lo músico que es y lo artista que es en directo. Y luego me aconsejaron, por otro lado, pues recibir clases de voz o de jazz o algo. Y fui a la escuela de jazz a preguntar. Y me apunté a una clase de interpretación vocal, de improvisación, de jazz. Y cuando llegué, el profesor era precisamente Charles. Y se dio la vuelta y me dijo, guau, pero tú eres la alumna nueva, qué guay, no sé qué tal. Y desde el primer momento, muy buena relación. Al final, los dos estamos súper influenciados por la música negra y la música rap también, no solo el soul. Y muy bien, desde aquello, pues aparte de ser su alumna, pues colaboramos juntos y ahora mismo pues hacemos directos también juntos. Como, bueno, luego hablaremos de más cosas del disco, pero ya que hemos empezado por esta parte, ¿no? De colaboraciones y demás, también estaba pensando en el productor, ¿no? Porque el productor ha sido Saúl Santolaria. Bueno, no sé, ¿cómo es que trabajar con alguien, ¿no? Que ha colaborado con Steve Wynn, con B.B. King, con Matthew Parker, con Van Morrison, en fin, no sé. Te pones a mirar la lista de gente y dices, joder. Pues es difícil meter mano cuando él está trabajando, ¿no? Ese es lo que tú dices, al final es un maestro y, bueno, él con Antonio Garamendi, que fueron los dos productores, uh-huh. por así decirlo, del disco, pues eso le han dado un sonido que para mí es crucial, ¿no? Incluso también algunos coros hay por ahí de Saúl y muy bien, la verdad, mucho trabajo hay detrás, mucho trabajo. Bueno, pues ya vamos a terminar con el capítulo de colaboraciones más inmediatas. Lo has nombrado ya, Antonio Garamendi, un músico que nos sonaba más de rollos quizás más pop. Uh-huh. ¿Cómo ha sido esa colaboración y cómo ha sido ese cruce de estilos, ¿no? Precisamente fue Saúl, bueno, Saúl fue el que empezó todo este disco, ¿no? Porque fue el que, digamos, que me animó a hacer un crowdfunding, a invertir en este proyecto. Y todo fue porque escuchó un poco lo que a mí me gustaría hacer y se le encendió la bombilla y dijo, aquí Antonio iría perfecto. Y nos hizo quedar y la primera idea fue maravillosa, que fue Miss You, fue el primer tema que se hizo de ese disco. Y en cuanto surgió Miss You dijimos, guau, tenemos que hacer un trabajo juntos, ¿no? Porque esa mezcla de pop y música negra y más underground, pero también pues más indie también, ¿no? Hay un poco una mezcla curiosa. Ha quedado, para mí, yo estoy encantada con el resultado. Sí, es muy chulo. Pues luego vamos a poner Miss You, que es una de las que teníamos ahí en cartera, pero ahora vamos a poner Can't Quit, que bueno, también ahí está el saxo de Cooper. Sí. Y también es un trallazo, es una especie de single, vamos, o sea, quiero decir, bueno, varias de los temas son, ¿no? Es divertido. Pero este es así como que es muy divertido, sí. ¿No? Sing podríamos hablar un poquito de las letras. Bueno, son casi todas, por lo que hemos visto, son tuyas. O sea, tú compones música y, uh-huh. y letra, ¿no? En todos los casos, ¿no? Y no sé, a mí me ha llamado, personalmente me ha llamado la atención. Me ha parecido como que en las letras hay, en todas hay como una especie de canto a la lucha, ¿no? A, como sí. a salir de... O sea, como a aceptar que hay todo ese lado oscuro... Uh-huh. pero a combatirlo todo el rato, ¿no? Me ha parecido que era que todo el disco, no sé, igual es una tontería sí, que estoy es diciendo, un poco, ¿eh? No. Pero me había parecido que incluso en Can't Quit se ve, pero en Choose the Love, en la que uh-huh. da título al disco, también se ve, ¿no? Sí, yo creo que es un poco lo que reúne mi filosofía o la que he intentado que sea mi filosofía hasta el momento, ¿no? Que pues que en todo lo malo hay una parte positiva e intentar agarrarte a ello y ser fuerte y creer en uno mismo y un poco lo que intento inculcarme a mí misma. Pero sí es cierto que lleva toda esa línea. Yo creo que es un poco el carácter que tengo yo. Así, luchador y lo que me ha tocado también. Que tengo una suerte que me ha tocado de todo. Sí, bueno, ahora de repente he pensado que Bittersweet en realidad no sé cómo elegiste el... Pues mira, lo elegí porque estaba buscando un nombre que me definiera y que a su vez me durase mucho tiempo, ¿no? No una uh-huh. cosa que fuera algo eventual y... Yo tengo un carácter muy agridulce, o sea, soy un día estoy súper happy, súper bien y soy súper cariñosa y luego tengo mucho carácter, uh-huh. tengo mucha mala leche y también soy muy uh-huh. potente en ese sentido, ¿no? Y encontré la palabra bittersweet, que es precisamente eso, sí. y empieza con B, como Berta, así que... Y además yo creo que le pegaba un poco a las letras, le pega también esa idea de bittersweet. También de, es así. Veo esa parte, pero intento, ¿no? estar ahí sí, como pero luchando. Está ahí. Y... Pero está ahí. En los créditos hablas de un momento que en tu vida ha sido importante, que es esa enfermedad por la que has pasado uh-huh. o por la que pasaste, que tú le das esa importancia como en relación a tu música y en relación a lo que haces, ¿no? O sea, como bueno, que... es lo que siempre digo, ¿no? Que es en relación a lo que soy. O sea, yo no sería lo que soy ni sería lo luchadora que soy o lo empeñada que estoy cuando quiero hacer algo que se me mete entre ceja y ceja si no hubiera sido por esa enfermedad. Eso que me pasó, que por cierto, fue que tuve un cáncer, que no pasa nada por decirlo, que muchos lo superamos además, uh-huh. y está muy guay decirlo porque pues eso, hay muchos que salimos adelante, ¿no? Y que aprendemos mucho. Yo uh-huh. en mi caso tuve la suerte de aprender mucho y es una enfermedad que me ha traído cosas muy malas, pero también me ha traído cosas muy buenas y enseñanzas muy buenas. Uh-huh. Creo que es el momento en el que pongamos Choose the Love, que es, perfecto. Que es el tema que da título al disco. Uh-huh. Y que es, bueno, es un tema que me parece precioso. Y así nos da pie para hablar también de otras cosillas. Nothing Las letras en inglés. Uh-huh. ¿Te has planteado alguna vez componer en otro idioma? ¿Te sientes a gusto en él? ¿Crees pues que es el me gusta idioma cantar, me gusta cantar en me gusta cantar en inglés principalmente por eso, porque la música soul y más clásica de R&B y de música negra es en inglés, ¿no? Y es el idioma que fonéticamente queda mejor con ese estilo de música. Es como si me plantease, yo que sé, cantar flamenco en euskera o algo así, sería como raro. Uh-huh. Pero sí me gusta mucho cantar en castellano, pero me cuesta mucho expresarme. Yo creo que también me escondo mucho en el idioma. Uh-huh. Y las cosas que digo en inglés no las diría en castellano, uh-huh, vamos, ni de lejos, porque me sonarían como muy repipis o muy, ¿no? Como muy, ay, no, uh-huh, ñoñas, digamos. Así que es un poco por esconderme y un poco por raíz del género. Antes hemos hablado un momentito sobre la composición, sobre cómo compones. Uh-huh. En tus colaboraciones con otra gente, como en este caso con Saúl o con Antonio, ¿has sí, también componéis de alguna manera a la limón? ¿Hay algún tipo de técnica, algún secreto? Pues en este caso yo hacía los temas con Antonio, él todo el nivel de arreglos de música y yo con él las letras. Y bueno, era un poco... íbamos un poco a lo loco, ¿no? A improvisar ahí y a lo que surgiera. Y según iban saliendo cositas, pues íbamos mirando a ver a lo que nos agarrábamos. Pues esta melodía que has hecho me gusta, o vamos a tirar por este arreglo. De hecho, yo iba con la idea de hacer un álbum de R&B y no hay R&B. O sea, prácticamente hay pinceladitas, pero no hay ninguna canción que sea, ¡buah!, un hitazo de R&B. Hay una balada que se puede acercar un poco, pero al final quiero decirte con esto que íbamos un poco a lo loco y nos hemos agarrado a lo que nos ha llamado y lo que nos ha gustado. Pero a nivel de arreglos, Antonio se lleva todo el peso y me parece que lo ha hecho con un gusto exquisito. También Cooper le dio mucho gusto dándole esos solos de saxo, esos arreglos, que por cierto fueron prácticamente improvisados, porque uh-huh, él es así. O sea, un punto de jazz. Sí, sí, es puro jazz. Uh-huh. La participación de Antonio, estaba leyendo los créditos y me estaba imaginando una especie de Stevie Wonder tocando. Totalmente, totalmente. La batería, el bajo, la guitarra. Totalmente, no sé, totalmente. Así ha sido. Le metía con la machine también, haciendo pues eso, instrumentales más raperas, y luego el piano, luego la guitarra, y en el estudio tocando todo a la vez. Uh-huh. Le faltan manos. Por cierto, que cuando te lees un poco los créditos del disco sí, y tal, tú hablas de que te gusta ni más ni menos que Lauryn Hill, Aretha uh-huh, Franklin, Etta James, James Brown. Vamos, no, mal gusto no a tienes. Nosotros. Nada, nada. Y no, me gustaría hablar un poco, o nos gustaría hablar un poco contigo de eso, ¿no? Desde pequeña, tú comentas también que a ti te metieron en la música negra también, de alguna manera. O sí, bueno, yo creo que es una herencia, sí. Yo creo que eso es un poco... somos como esponjas y lo que nos ponen de pequeños es lo que nos deja marcados para toda la vida. Y yo en mi caso, pues veraneaba en Benicàssim y eran 8 horas de coche y 8 horas de... daba mucho, ¿eh? Clásicos del soul, de... pues eso, temazos de toda la vida, de Otis Redding, de Aretha Franklin, como has dicho tú. Uh-huh. Y bueno, un montón de artistas. Y luego tú desde pequeña has cantado y así, o sea, has estado... Eso sí, a mí me encantaba cantar, pero yo cantaba debajo de la mesa. A mí me daba muchísima vergüenza, yo me escondía y cantaba todo lo que quieras y más, pero sí me daba mucho corte. ¿Tú sabes que Asier te vio actuar en el... ¿era el Festival de Reggae de Arminza? En el Chapel Reggae. En el Chapel Reggae, fíjate. Mítico. Festivalazo, festivalazo. Que cuando dijimos, vamos a entrevistar a Berta, a Víctor, y dije, uy, pues si yo la vi... Sí, estábamos comentando antes que el concierto estuvieron unos amigos palestinos que por chance estaban por aquí y fliparon con todo. O sea, con el conciertaco que había en el escenario, con el pedazo de ambiente que había. El ambiente es una pasada, sí. Sí, sí, se volvieron para allá flipando. Es muy especial ese festival. El Chapel tiene algo especial. Ya es uno de los míticos también de aquí, o sea... Uh-huh. Porque a lo tonto lleva ya sus añitos, o sea que... Yo lo disfruté muchísimo, es lo que le comentaba él. Sí, la primera vez que cantaba con una banda mis temas de reggae, y era como, venga, y otra vuelta, no me quería bajar. Teníamos cada uno como 15 minutillos claro, ahí poquito, ¿no? Y no me quería bajar. se notaba esa conexión. Vamos a poner otro tema, bueno, otro temazo, como son todos temazos, pues... Oye, es lo que nos parece a nosotros. Vamos a poner Waiting for You. Un poco por preguntarte también cómo está, no sé, cómo está yendo el disco, tampoco tiene tanto tiempo, quiero decir. Bueno, lleva desde febrero, pero vamos, con el verano por medio y todo, ahora es cuando vamos a darle un poco más de caña en directo. ¿Y cómo va la cosa? Quiero decir, tanto bueno, de acogida, como de cómo lo estás sintiendo, cómo lo estás viendo, vamos. Yo estoy muy contenta, además, eso, que nos ha tocado ahora la oportunidad de girar y estoy muy contenta con eso. Creo que eso es un punto importante y creo que el disco ha tenido muchísimo que ver, obviamente. Y toda la campaña que hemos hecho alrededor, la presentación que hicimos, que fue para mí un exitazo, lo de llenar la sala de DK, fue un sueño cumplido. Entonces, para mí está yendo todo a las mil maravillas. Es un mundo difícil, pero bueno, el resultado para mí se ve en cada concierto y lo que la gente te dice y cómo responde el público. Bueno, y ahora una gira por casi todo el estado. Has estado en Galicia, Te vas a Cataluña esta semana. A tope, a tope. Extremadura, Madrid, al final del camino, ¿cómo lo ves? Pues eso, con muchísimas ganas de darle caña y de repartir este mensaje, ¿no? Por toda España y por todo el mundo y por donde haga falta. De disfrutarlo sobre todo y de que la gente disfrute con nosotros también. No sé cómo te planteas tú el futuro, quiero decir, si te lo planteas de alguna manera o si directamente dices, bueno, voy a disfrutarlo y a ver qué sale, o dices, me encantaría dedicarme a esto, tal, no sé qué. Si me planteas el futuro, realmente tendría que abandonar y buscarme un trabajo estable, porque no lo vería muy estable, ¿no? Es una profesión muy difícil y yo creo que es un, pues eso, es un vivir el día a día y el disfrutar, vivir de los sueños, ¿no? La gente que dice que lo hacemos por la pasta está no, muy equivocados. Por la pasta, pocos viven de ahora mismo. Por eso, que nosotros vivimos de otra cosa. Entonces, no me planteo el futuro, me planteo eso, mañana, pasado, el disfrutar y el seguir, poder intentar hacer lo que me gusta. ¿Cómo está la escena, bilbaína? ¿Cómo ves lo más local? Bueno, yo veo cada vez más grupos, más gente animándose. Me encanta ver cada vez más chicas. Estoy muy, muy orgullosa de las chicas que últimamente ya se animan también a, pues eso, a coger instrumentos, a pinchar, a cantar. Y yo creo que está bien, que está poco a poco creándose más también, habituándose la gente a ir a conciertos y a pagar por conciertos, ¿no? Que estamos muy acostumbrados a la música en directo así a lo loco y también hay que valorar a los artistas y no solamente ir a caché, sino también pagar unas entradas por un show que al final la gente está preparando. Yo creo que hay que seguir animándose y motivando a la gente, porque es difícil, pero al final pues es muy agradecido. Berta, el CD se puede encontrar en, quiero decir, en los típicos sitios, en Power Records, en Fnac. Lo tenemos en Fnac, no está, mira, lo tenemos en Power Records y en Harmony Rock, que está en General Concha también, una en calle Villarías y otra en General Concha. Luego a través de la web se puede conseguir y hay un teléfono también fijo, o sea, de WhatsApp también para quedar con una chica simpatiquísima que te los lleva. Pues os recomendamos mucho, que entréis en la web, que escuchéis el disco, que se puede escuchar ahí y que después si esos eurillos que en vez de dedicarlos al cubata de la noche, pues se dediquen a comprar música, que además merece la pena mucho este disco. Pues hemos estado muy a gusto aquí con Berta hablando de este disco y bueno, pues encantadísimos. Espero que tú también hayas estado igual. Yo encantada de estar aquí con vosotros, ha sido un auténtico placer. Muchas gracias, Berta. A vosotros. Gracias, nos vamos a ir con Miss You, el tema del que os hablábamos al principio. Yo. Waking up at home alone is cold, the sun in my eyes. Love is going to bring the song now, to lose the beauty of a smile. Before the day you left the game you play, I was so blind. Could I love you for the rest of my life? For the rest of, baby, I don't wanna miss you. I deserve a better man, a man who makes me feel that I'm the queen of its world. I don't wanna miss you. I deserve to fly higher, higher than I've ever been before. You won't say nothing about it, nothing about it. Yo, say, and you won't say nothing about it, cause you never did. I thought you were braver, cause you leave us independently, but you're just a coward who doesn't express what it feels. For me, this game is over. That doesn't mean that you win, now I'm a little stronger. And really know what I need, and baby, it's not you. I'm only looking for something true. I will get you out of my mind. I will forget you, baby. I don't wanna miss you. I deserve a better man. Nothing about it, nothing about it. makes me feel that I'm the queen of this world. I don't wanna miss you. I deserve to fly higher, higher than I've ever been before. You won't say nothing. I don't wanna miss you. I deserve a better man. Man who makes me feel that I'm the queen of this world. Tenemos una petición de nuevo de Asier Odriozola, que se está bien acostumbrando a pedirnos cosas. Él va en su línea de metal. Vamos con la banda Paradise Lost y su tema Worth Fighting For. Nos ha disco Tragic Idol de 2012. Efectivamente, y el propio Asier nos ha hecho una reseña que nos encanta. Nuevamente. Que nos deis el trabajo hecho y os la vamos a leer. Voy a intentar impresionar a Asier. Como me llamo Asier, pues me pongo más en la atmósfera. Paradise Lost se recrean en la base rítmica para crear una atmósfera densa y compleja conducida por el gran percusionista sueco Adrian Erlandsson, muy conocido por ser batería de The Gates, The Haunted o Cradle of Filth, entre otros. Para Paradise Lost grabaría únicamente este y el siguiente disco por problemas de agenda. El contraste lo pone McIntosh, Gregor McIntosh, el guitarrista y teclista del grupo, con sus acordes y el clímax estrangulando la canción con un gran solo digno de ser tocado al borde de un acantilado, recurriendo a su acostumbrado vibrato. Holmes, el cantante, vuelve a sumar sus interrogantes por la vida y la muerte y a veces la incapacidad de redimirse con una lograda melodía en los coros, muy bien compuesta en su estructura. Espero que la disfrutéis. Eso es lo que nos desea Sier y nosotros también. Worth Fighting For. We'll be right back. Rock, rock, que sí. Porque maravilla de ser sinfónico que estar en la calle delinquiendo. ¿Qué nos has traído, Iñaki? Pues hoy traemos a Isan. Isan, que en realidad se llama Vegard Sverret Veitan. Casi más fácil que se llame Isan. Seguramente no lo he pronunciado bien. Que es una de las figuras, sino una, pues sino la figura casi más importante del black metal noruego. ¿Qué pasa? ¿Que no hablas muy bien noruego? No, no hablo nada bien noruego. Y bueno, es cantante, guitarrista y líder de la banda Emperor. Pero además él tiene ya 6 álbumes en solitario y en 2015 sacó Arctis, del cual os queremos poner este trayazo. Esta black balada, metal prog. Es una baladica. Sí, sí, baladica. Que se llama Disassembled Isan. We'll be right back. zorionak irratikide guztioi. Zuoi esker, dialeko 97ak libre darrai. Orain, aurrera egiteko unea iritsi zaigu. Eta zuen laguntza ezinbestekoa da. Sartu 97irratia.info elbidean eta egin zaitez bazkide. Vamos con una petición interna. Iñaki pide una petición que pide un grupo holandés que se llama Birth of Joy, que son unos tipos que le dan a la psicodelia desde hace poquitos años, desde el 2012 o 2013. Los chavalillos. Chavalillos que han sacado un disco en el 2016 que se llama Get Will y que todos son temazos. Un disco que os recomiendo encarecidamente escuchar de principio a fin. No hace falta que os guste la psicodelia, os va a gustar incluso aunque no os guste. Y os vamos a poner un tema que se llama Choose Sides. Vamos a despedirnos con el señor Albert Green, más conocido como Al Green, uno de los grandes de la música soul. De todos los tiempos. Y un tema que grabó en el año 74 y que había compuesto junto con su guitarrista Mabon Hodge. Sí, sí, sí. Después del 72 en que sacó Let's Stay Together, que seguramente la conoceréis porque se hizo muy famosa por Pulp Fiction y así. En el 74 sacó su disco Al Green Explores Your Mind, que es donde aparece este tema que os vamos a poner, que se titula Take Me to the River. que fue versioneado por infinidad de artistas durante los años 70, como Syl Johnson, que consiguió un pequeño éxito con esta canción, Brian Ferry o el batería de The Band, Le Bon Helm. Pero quizás la versión más famosa de esta canción la realizó la banda neoyorquina de Talking Heads. Pero nos vamos a quedar con la original de Al Green, Take Me to the River. Agur. Agur. Dedicate this song to little Junior Parker, a cousin of mine that's gone on, but we'd like to kind of carry on in his name by saying, I don't know why I love you like I do, out of all the changes that you put me through, used all my money in my cigarettes. Made for you and me. was made for you and me. This land is your land.